Bueno, pues vamos a seguir con la serie iniciada la semana pasada, nuestra bienaventurada esperanza. La prédica de hoy se titula El regreso del Señor es pronto. ¿Cuántos saben que es pronto? ¿Verdad? Amén. El regreso del Señor es pronto, decídete, es la titulé. Hay dos formas de enfrentar el futuro. El futuro para el ser humano es incierto, es oscuro, pero Dios ya lo sabe. Y Dios ya lo escribió en la palabra. No solo el futuro general de la tierra, de la humanidad y todas las cosas que aquí Él creó, sino también de cada vida en particular. Ese futuro entonces para los hijos de Dios, para los que amamos a Dios, no es incierto, sino es certero. Hay certidumbre porque hay conocimiento de la palabra. Hay dos formas, mis hermanos, entonces, de enfrentar el futuro. De vivir la vida, y la decisión está en nosotros, mis hermanos. Vamos a orar y a pedir sabiduría. Señor, pedimos y te agradecemos por estar aquí primeramente. Y te pedimos, Señor, que nos des de tu sabiduría. Así como Salomón te pidió sabiduría por sobre todas las cosas, también te pedimos eso, para hacer un uso adecuado de tu palabra, para no desviarnos, sino permanecer firmes en esa fe que nos has dado y en la que queremos permanecer. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Amén. Vamos a dos pasajes principales de hoy. La primera está en la carta a Tito. Tito capítulo 2, versículos 11 al 15. Y vamos a la palabra de Dios ahí en Tito 2, 11, Reina Valera. Y dice así la palabra de Dios: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, o sea, en esta vida temporal, en esta vida de peregrinos, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Bueno, ahora deje una marca ahí y vayamos a Apocalipsis capítulo 22, donde se le aparece en el último capítulo de la Biblia, ¿verdad? El último libro, el libro de Apocalipsis, el último capítulo, el 22, y ahí se le aparece al apóstol Juan un ángel. Juan se arrodilla y el ángel le dice que no lo haga, ¿verdad? Que él no es Dios, que es un consiervo del apóstol y de los profetas. Y le dice el ángel en Apocalipsis 22, capítulo 22, versículo 10, y dice, y me dijo, dice Juan, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Y ahora dice, después vamos a explicar este versículo 11, ¿verdad? Y ahora dice el Señor Jesús en el versículo 12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, citando al profeta Isaías, ¿verdad? Y después dice, para recompensar a cada uno según su obra. Esto es muy importante. ¿Cómo nos recompensa el Señor? ¿Según qué? Lo que hagamos, ¿verdad? Y eso incluye el arrepentimiento. El arrepentimiento es subordinarme a la obra de Cristo. Por eso Dios me perdona, ¿verdad? Porque yo sigo pecador, pero al subordinarme, arrepentirme a la obra que hizo Cristo en la cruz, Yo puedo decir que yo soy justo y el Señor me justifica y me hace digno de justicia. Versículo 13, dice el Señor Jesús: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. O sea, en Él comienzan todas las cosas y en Él termina todo. Él lo termina. 20, el que da testimonio, o sea, el Señor Jesús, de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Fíjense, el testimonio de nuestro Señor Jesús. Aquí de vuelta la palabra que quiero que quede siempre en nuestros corazones, porque tiene que ver con la forma de vida del cristiano. ¿Cuál es? Dar testimonio, es la palabra martureo, que viene de la palabra martus, que significa ¿qué? Mártir. Que es testificar, no solo con mis palabras, sino también con mis obras, hasta las últimas consecuencias, incluyendo nuestra muerte. Ese es lo que hizo el Señor Jesús, y eso es lo que nosotros, como sus siervos, sus discípulos, sus testigos, testificamos también con nuestras vidas. La gracia de nuestro Señor Jesús tiene que estar entonces con nosotros en esto, mis hermanos. Jesucristo, mis hermanos, esta es la buena noticia, ¿verdad? Para nosotros ahora que ya hemos creído, que nos arrepentimos y ahora estamos dentro de la justicia de Dios. Jesucristo ahora va a regresar. Para nosotros esa es nuestra bienaventurada esperanza. Y Él dijo, bien claro aquí, lo leímos, que viene pronto. Ese es el dicho entre los cristianos. Fíjese, desde la época de los apóstoles, cuando comenzaron a establecer las primeras iglesias, allá en el siglo primero. ¿En qué siglo estamos nosotros ahora? Siglo 21, ¿verdad? Y en el siglo primero, o sea, hace 20 siglos, los apóstoles decían lo mismo que aquí vemos escrito, ¿verdad? En la palabra de Dios. Saber, mis hermanos, que la inminencia, o sea, la prontitud de que se cumpla Emmanuel, Dios con nosotros, es algo que ciertamente motiva al cristiano. Ciertamente eso debe de motivarnos, generar una motivación a ser testigos, a ser mártires de Cristo. Porque más allá de todas las cosas que se dice y se pueden creer o pensar, el cristiano, el seguidor de Cristo, quiere verlo. Y ciertamente sabemos que con nosotros mora el Espíritu Santo, ¿verdad? Y en esa coinonía, sintonía, ¿verdad?, con esa unión con el Espíritu de Dios, nosotros podemos sentir el amor de Dios, su apapacho, su abrazo, su mirada, su mano. Pero nosotros como seres humanos realmente queremos verlo de manera que en vivo y en directo, ¿verdad? De manera directo, como antes, ahora pues todo es en vivo y todo es en directo o proyectado así. Pero ¿recuerdan antes cómo eran, por ejemplo, los partidos de deportes, que aparecían en la televisión abierta en vivo y directo? Y era algo muy importante porque denotaba que había un grado extra, ¿verdad?, de acercamiento ahí con el evento, por ejemplo, este deportivo. Pero nosotros queremos ver en vivo y en directo, tocarlo, abrazarlo. ¿A quién? Al Señor Jesús. Ese es nuestro máximo anhelo y esa es la esperanza que genera bendición en nuestras vidas. Y aunque la gente del mundo, fíjense bien, aunque la gente del mundo y hasta algunos cristianos puedan decir: oye, pero sí se tardó mucho, ¿verdad? Sí se tardó mucho para ese pronto vengo. ¿Cuántos creen que se tardó mucho el Señor? A ver, no, ¿verdad? Que aquí no han... O por ahí lo piensa, ¿verdad? Pues sí, no, la verdad que sí se tardó mucho. Yo a veces sí realmente les admito, digo: híjole, sí, Señor, ya te toca, Señor. aparecerte. Ya tienes que cumplir. A veces cuando uno lee estas escrituras de como las de hoy, pues dices, ya, Señor. Pero después vemos gente que falta llegar a Cristo, ¿verdad? O gente que estaba en Cristo y por ahí se alejó un tantito. Entonces, ahí decimos, ay, espérame, mi Dios. Pero sabemos que Él sabe mejor que nosotros qué es lo que más conviene, ¿verdad? Y lo que Él nos va a plantear, ya lo planteó, fíjese. Ya lo planteó todos los temas y es por eso que Él pudo verter todo el futuro en libros. Imagínese verter el futuro, escribirlo anticipadamente y después no. Ay, híjole, es que no, pues al fin y al cabo tuve que hacerlo así o así y ya no va a ser así. Entonces, ¿qué sería el Señor ahí? ¿Un mentiroso? No, todo en la Biblia se ha cumplido tal cual, punto, coma, tilde, todo se ha dado tal cual está escrito. Y vamos a esperar que los pocos, en las pocas, entre comillas, pocas profecías, comparada a todas las muchas que ya se cumplieron, que se tienen que cumplir, sigamos esperando que así sea, ¿verdad? El apóstol Pedro explica muy bien y de manera precisa lo que representa el tiempo, el concepto del tiempo para el Señor. Todos sabemos ahí en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, 2 de Pedro 3, 8, el apóstol Pedro, seguramente a él, como al apóstol Pedro, lo que era él, ¿verdad? En su época, el hombre que más cercano y que más estaba ahí con Juan, cerca de Jesús, cuando Jesús anduvo caminando en la tierra. Entonces, muchos le preguntaban, oye, sí, siempre va a venir, va a regresar. Sí, lo vi subir y los ángeles nos dijeron que iba a volver. ¿Y cuándo va a ser? No, espérenme. El concepto del tiempo para el Señor no es el concepto del tiempo para nosotros. Y fíjese, para el ser humano, cuando en diferentes etapas de la vida, ¿cómo pasa el tiempo para nosotros? En forma diferente, ¿verdad? Cuando éramos niños, ¿cómo se pasaba el tiempo? ¿Cómo se pasa el tiempo? ¿Rápido o lento? A ver. Rápido. Se pasa rápido, pero después se pasa más lento. O sea, hay etapas de la vida en donde el tiempo, nosotros en un sentir, se hace más lento y más rápido. Pero Pedro interpreta cómo Dios es el tiempo, al creador del tiempo. Dice, mas, oh amado, ¿se dirige a quiénes? A los cristianos que le estaban preguntando, pregunte al apóstol. Y dice, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como ¿qué? Como un día. Y aquí hace la comparativa y la cita del Salmo 90, versículo 4, en donde bien claro el salmista también pues dice esto y Pedro cita el Salmo 90. Entonces, ¿qué les está diciendo? El apóstol Pedro nos dice a nosotros también como iglesias, a los amados, que no ignoremos esto. O sea, no seamos ignorantes de esto. No menospreciemos este concepto. No estemos ignorantes de esta verdad, significa que para que el que creó todo, los cielos y la tierra, y el mismo tiempo, mil años para él es como un día. ¿Qué significa eso? No es una fórmula matemática, sino más bien es un concepto del valor del tiempo para el Señor. Para el Señor el tiempo no es nada, no es que lo menosprecia, porque Él es, el tiempo mismo es una creación de Dios, sino que para Dios no está siendo influenciado por el tiempo, sino todo lo contrario. Dios creó el tiempo y Dios le ejerce su influencia al tiempo y no al revés. ¿Sí lo entiende? Por eso, para que los que estamos seguros en Cristo, no nos desespera saber, como ahora en muchos videos de YouTube, muchos profetas, entre comillas, pseudo profetas, han sacado tiempos y que esto y que cuánto y que no sé cuánto. Yo he caído mucho en eso porque, pues qué, porque las ganas, ¿no?, de que regrese. Ay, que tengo ganas que regrese. Y aquí alguien dijo esto, y aquí el otro dijo esto, pero el Señor es bien claro. Él dijo que pronto regresaría, que cuando el tiempo oportuno se cumpla, en los tiempos, kairos le decimos, ¿verdad? Hay kairos y hay cronos. Cronos es el tiempo porque pasa, ¿verdad? Y el kairos son los tiempos oportunos de Dios, donde está lo que el Dios quiere poner en cada tiempo, las cosas. Entonces, ¿cuáles son los kairos de Dios? Pues Él lo sabe, ¿verdad? Mejor que nosotros. Y Él va a saber exactamente cuándo convenga venir o regresar, ¿verdad? Ahora, en el sentido de lo que los apóstoles, quizás en sus ganas de volver a ver al Señor, quizás pudieron malinterpretar a Jesús que volvería en su generación, porque ciertamente el Señor les dijo que no iba a pasar esa generación en donde el templo sería destruido, que no quería roca sobre roca, etcétera, etcétera. Y ellos estaban, y ya me imagino después del año 70, ¿verdad?, que el templo, los romanos fueron y ¿qué hicieron? Los destruyeron completamente. Entonces, muchos de los cristianos, hay registros de que cuando vinieron los romanos en el año 69 a destruir Jerusalén, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron los cristianos? Siguieron el consejo de Cristo. Dijeron que ni siquiera tomen su chamarra, que dejen todo, el que está en el campo salga corriendo. Y todos salieron y se fueron a otros lados, ¿verdad? Y salvaron sus vidas en esa época, ¿verdad? Porque en el año 70 Jerusalén fue destruida. Y yo estoy seguro que muchos cristianos en aquella época, ya Pedro no estaba, todavía el único que quedó era Juan el apóstol, el que escribió el Apocalipsis. Yo creo que seguramente estaban ahí ya todavía como que ya se cumplió esta profecía del Señor. Ya pasaron 40 años y se cumplió esta profecía. Y ya vamos a ver que el Señor regresa y destruye a los romanos, etcétera, etcétera. Pero después de eso pasaron ya casi 2000 años. Y aquí estamos. Gracias a Dios que no vino antes, porque si no, ni hubiésemos nacido, creo que no. Pero aquí estamos. Y no estaban muy errados los apóstoles al decir que volvería en esa generación, diciendo que la venida del Señor era pronto, que en su generación la verían. Ese es el anhelo, ¿verdad? Pero no estaban muy equivocados, porque todos en aquella generación, la de Pedro y la de Juan, todos los que permanecieron hasta el final en su fe en Jesucristo, ¿qué hicieron? Vieron la cara del Señor al finalizar sus vidas en esta tierra. Todos y cada uno de ellos pudieron ver cara a cara al Señor. A veces usted dice, pues así sí, pues ya, pues antes de la muerte, pues la Biblia lo dice, nomás va a haber una sola generación que no va a probar muerte, la última generación antes del regreso de Cristo. Pero en todas las demás, estamos hablando de ¿cuánto? Un milisegundo de diferencia. ¿Se lo interpretan, mis hermanos? Un milisegundo de diferencia. ¿Cuál? Entre mi último suspiro, ya estamos a la presencia del Señor. Entonces, esa es una bienaventurada esperanza. Ausentes del cuerpo, presentes ¿con quién? Con el Señor. Job lo tenía bien claro, ¿verdad que Job lo tenía bien claro? El diablo le pegaba ahí sí, literalmente el diablo le pegó con la cubeta. Es más, con todas las cubetas que se las perdió, le dio al pobre Job. Todo perdió, hasta su salud perdió, sus hijos, su esposa lo denigraba, todos lo abandonaron, sus amigos lo calumniaban diciéndole que alguna culpa oculta, un pecado oculto tenía. Y así todo, Job, en el capítulo 14 de Job, él quejándose en una manera poética, en una manera, realmente uno dice, Job, ese hombre justo, ¿qué merece de eso, verdad? Y en el versículo 5, lo voy a leer en la traducción viviente, en Job 14, 5. Fíjense lo que le sale a este inspirado por el Espíritu Job. Dice, refiriéndose Job al Señor. Tú has determinado la duración de nuestra vida. Tú sabes cuántos meses viviremos y no se nos concederá cuánto, ni un minuto más. Esto, obviamente, Job lo dijo inspirado por el Espíritu Santo, porque el autor del libro de Job, ¿quién es? Job, porque él habla en primera persona. Y es tremendo, ¿verdad? Esta verdad del Señor, cuando la conocemos, cuando sabemos que nuestro Padre que nos ama, que mandó a morir a su único hijo por nosotros, ese mismo Padre, Él tiene nuestros días contados. Qué tremendo, ¿no? Y con Él podemos hablar. Recién lo adoramos, recién estuvimos en oración, ¿verdad? Estuvimos hablando con el Señor. Ese mismo Abba Padre que amamos tanto, Él lo sabe. Si ahora me muero en una hora, si me voy a morir en 10 años, o si Él va a regresar mañana, o dentro de un mes, o dentro de 5 o 10 años, no sabemos. Pero lo que sí sabemos, y esto es lo importante, mi hermano, es que Él sí tiene toda la duración de cada una de nuestras vidas en sus manos. Nuestros días están contados en esta ida de peregrinos, y ni un minuto más, ni un milisegundo más se nos va a conceder. Bueno, ahí está el ejemplo del rey Ezequías, ¿verdad? Todos lo conocemos, que cuando se enfermó, él tenía alrededor de 42 años, ya estaba en su esplendor del poder, ya se había librado de Senaquerib y de todo el poderío de los asirios. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Se enfermó de muerte e Isaías le dijo: ordena tu casa porque vas a morir. ¿Y qué hay que hacer como siervo de Dios ahí? A veces hay que hacer: Señor, si tú me quieres dar salud, te la pido, sino que sea que hágase tu voluntad. Así nos enseñó el Señor, ¿verdad? El Señor Jesús a orar. Pero bueno, Ezequías se le olvidó esa última parte y a fuerza le pidió: dame más vida, dame más vida. Y el Señor, como Padre que es, fue y le dio 15 años más, porque lloró, pataleó y clamó el rey Ezequías. Pero no le fue muy bien, mis hermanos, por esos 15 años más. Fueron 15 años en donde él se degradó, su fe estuvo degradándose, reduciéndose, no añadiéndose. Y se volvió soberbio, se volvió falto de la sensibilidad a la voz de Dios. O sea, y sus hijos, peor. Entonces, ¿qué ayudó vivir 15 días más? 15 años más. Pues en nada, al contrario, lo perjudicó. ¿Y por qué Dios lo permitió? Para que aprendamos de eso, ¿verdad? Que millones de generaciones de hombres y mujeres que leemos ese pasaje, aprendamos del error de nuestro hermano Ezequías, del rey Ezequías, que la sufrió y su familia también, y el pueblo, como él era el rey, el pueblo de Israel, de Judá, perdón, también sufrió. O sea, siempre cuando estemos enfermos o en debilidad, oremos: dame salud, Señor. Pida a sus hermanos que oren por eso, pero también dígale que se haga tu voluntad y no la mía. Los años de vida en esta tierra que Dios nos concede, los tiene contemplados para cada uno de nosotros. Y esos son años buenos, mis hermanos. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Pero la maravillosa verdad es que toda aquella generación de Pedro, de Pablo, de Juan, que anhelaba ver el regreso del Señor, que sentía que el Señor le dijo, imagínese, el Señor mismo le dijo cara a cara, mientras antes de ascender a los cielos: yo voy a volver, yo voy a regresar. Y al final sí la vio de una manera personal e íntima. ¿Cuándo? En la muerte física de cada una de aquella generación. La diferencia, vuelvo a recalcar, fueron un milisegundo, mis hermanos. No es mucha. En un instante y en un abrir de ojos. No es a la final trompeta de Dios, claro, como dice el apóstol Juan en 1 Corintios 15, ¿no? pero en un abrir y cerrar de ojos, inmediatamente, en un instante, vamos a estar en la presencia de Dios. Yo la verdad, por eso digo que los cristianos no le tememos a la muerte, porque sabemos que en ese instante vamos a poder por fin ver al Señor cara a cara. En estos 2000 años de que comenzó la iglesia y todas las generaciones, en 2000 años vinieron y pasaron, ¿verdad? Vivieron su vida de peregrino, así como usted y como yo. Vieron cumplirse en parte esta profecía de los apóstoles. En parte dijimos porque ya se encontraron cada uno de ellos personalmente, individualmente, cara a cara con el Señor, en ese milisegundo después. Por eso, para el cristiano podemos decir firmemente y con toda seguridad y gozo que la muerte para nosotros es ganancia. Suma, para nosotros suma. Pero todavía queda por cumplirse, mis hermanos, aquella parte final de la promesa de la resurrección de los muertos. Fíjense, la resurrección de los muertos es un tema muy aparte que vamos a ver en esta serie, pero es un tema candente siempre, en todos lados de la humanidad. ¿Recuerdan cuando Jesús vino a la tierra? Había dos grupos de religiosos importantes, ¿verdad? Los dos tenían el poder y peleaban entre sí. ¿Quiénes eran? Los fariseos y los saduceos. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la mayor diferencia entre ellos? Que unos creían en la resurrección, los fariseos, y otros no creían, los saduceos. Los saduceos, uno dice, ¿cómo que no creen en la resurrección? O sea, no tiene sentido, ¿verdad? Porque el mismo Jesús dice, nuestro Dios es un Dios de vivos y no de muertos, ¿verdad? Cuando dice, mi Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y esos tres no están muertos, está diciendo Jesús. Están vivitos y coleando allá, gozándose con el Padre. Y esa es la interpretación bíblica, ¿verdad? Que los fariseos la tenían bien. Pero los saduceos, al mezclar las cosas del mundo, en esa época la cultura helénica es la cultura griega, que decía que esta vida es todo y se terminó. O sea, hagamos, bebamos y comamos, porque al fin moriremos. ¿Se acuerdan cuando Pablo dijo eso? Estaba citando a filósofos griegos, en donde había que hacer lo que podíamos hacer lo que queramos, porque al fin y al cabo moriríamos y ya se terminó todo ahí. Pero la resurrección de los muertos, el Señor Jesús cuando vino a esta tierra a morir por nuestros pecados, a hacernos libres de los pecados, de los vicios, a nosotros por medio de la gracia de Dios, por medio de nuestra fe, Él después de 3 días que hizo, resucitó de los muertos. Y en esa resurrección de los muertos estamos hablando la importancia de lo que es terminar la obra en esta tierra. Y todos los cristianos en estos 2000 años que han pasado, allá están a la presencia de Jesús, ya lo abrazaron seguramente, ya están jugando, no sé, fútbol o béisbol con Gabriel, yo qué sé, ya están gozándose, ya están en la gloria, pero hay algo que falta todavía, que es la primera resurrección, vamos a llamarlo así, que es la resurrección de todos aquellos que hemos creído en el primer fruto de la resurrección, que es Jesucristo. Vamos todos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13, dice así. El apóstol Pablo dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, o esta palabra, ignorar, ignoréis acerca de los que duermen. Aquí duermen es un eufemismo. ¿Qué es un eufemismo? ¿De qué? De los que están muertos, ¿está bien? Acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Los que viven en el mundo. los que no creen en la resurrección. Ellos son los que no tienen esperanza. Fíjense, la palabra aquí otra vez, no quiere que, el apóstol Pablo no quiere que nosotros los hermanos ignoremos acerca de los que están muertos en Cristo. Ignorar es que no entendamos, que seamos ignorantes. Dice, no sean así. Por eso estamos hoy aquí, ¿verdad? Para aprender, ¿verdad? Para que la tristeza por la muerte de algún ser querido que los estaba afligiendo ahí en esa iglesia de los tesalonicenses, no los acongoje, no los deprima, no los lleve a tristeza profunda. Entonces el apóstol Pablo les estaba confortando, consolando, dice, espérenme, se olvidaron de lo que yo les dije ya muchas veces. No quiero que ignoren, se olviden de eso. No los que no los abrume la tristeza, sino que también recordemos de nuestra bienaventurada esperanza. Y entonces en el versículo 14 dice el apóstol Pablo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, aquí está, Jesús murió por nuestros pecados, pero también al tercer día, ¿qué? Resucitó. Esa es la obra completa que vino a hacer en su primera venida. Morir por nosotros, empezar su ministerio de ¿qué? De liberar del pecado a la gente. Y eso vimos en la serie de domingos que incluye ¿qué? Cuando uno predica el evangelio, también el Señor está diciendo, también pueden liberar de demonios y también pueden liberar de enfermedades. Van de la mano muchas veces. No todas veces, pero el Señor Jesús, vean los evangelios. Ahí los estamos estudiando el domingo, ¿verdad? Siempre están ahí a la par muchas veces. Porque las señales acompañarán. Los acompañarán, dice el Señor Jesús cuando habla a sus discípulos. Esas señales los acompañarán. ¿Cuántos somos discípulos de Jesús? ¿Verdad que aquí todos somos discípulos? También nos tienen que acompañar esas señales, mis hermanos. Ahora, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron o murieron en Cristo, en Él. O sea, todos nuestros hermanos que partieron a la presencia del Señor antes, todas estas generaciones, en estos 2000 años que han pasado, que han transcurrido, que murieron en Cristo, o sea, con la fe en Jesucristo, vendrán en su regreso. Qué tremendo, ¿verdad? Y cuántas ganas y con cuánto más ganas debemos de evangelizar a nuestros familiares. Porque aquí los queremos ver, ¿verdad? Aquí tienen que estar. Este es nuestro mayor anhelo, ¿verdad? Mientras tanto, mientras el Señor venga o nos llame. 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Bueno, aquí el apóstol Pablo piensa que será parte de esa última generación de cristianos que no probará la muerte física y verá directamente el regreso glorioso desde las nubes con todos sus santos del Señor. Ese es el anhelo de cada una de las generaciones, como explicamos al principio. Le ganó al apóstol Pablo su anhelo de verle. Y yo creo que el Espíritu Santo le permitió escribirlo así en primera persona. ¿Para qué? Para que entendamos de que cada generación que lea esta palabra, la palabra de Dios que inspiró al apóstol Pablo, tengamos ese mismo anhelo de que nosotros seamos esa generación, última generación, que podamos ver el regreso de Cristo y no probar muerte física. Bueno, ¿cuántos quieren eso, verdad? Que todos tenemos ese anhelo, ¿no? Pues aunque morir es ganancia, en nuestra carne decimos, oh, pues si me lleva sin morir, pues me subo a ese boleto, ¿no? Dice, ah, pues si me llevan al mundial gratis, pues me voy. Pero justamente es una bendición del Señor hacia esa última generación. Después vamos a estudiar que esa bendición viene acompañada de un testimonio, como la primera generación, mis hermanos. Pero bueno, eso es cuento de otra prédica. 16, versículo 16. Porque el Señor mismo, acá está, Él mismo, no va a mandar a nadie. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero. Todo tiene un orden, mi hermano. Todos los que murieron en Cristo y ya están en la presencia del Señor, todos ellos serán los primeros en ver, en probar la resurrección con Cristo, en escuchar esa voz que les va a cambiar, ¿qué? El cuerpo, que les va a dar un cuerpo nuevo, perdón. Serán estos muertos en Cristo, serán resucitados primero. Significa que se les dará el cuerpo semejante al de Cristo. Para los que anotan, eso está en Filipenses 3:21. Filipenses 3:21, no lo busque, dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo que se va descomponiendo, contaminando, envejeciendo, ¿está bien? Debilitando este cuerpo de la humillación nuestra para que sea, ¿qué? Semejante al cuerpo de la gloria suya. Y yo, Filipenses 3:21, yo creo que todos debemos de tenerlo ahí subrayado, ¿verdad? Porque qué gran anhelo, ¿verdad? Saber que este cuerpo mío será reemplazado por un cuerpo semejante al de Cristo. ¿Mejor promesa? ¿Cuál? No. Yo sí, por eso decía el Señor que ¿cómo nos los dará todas las cosas? Si nos dio al Hijo, el Padre nos dio al Hijo, ¿cómo nos lo va a dar con Él todas las cosas? Dice el Señor. Volviendo a 1 Tesalonicenses 4, versículo ahora 17, dice así la palabra de Dios: luego, ahora primero que ya resucitaron de los muertos, inmediatamente dice, luego nosotros los que vivimos, esa última generación, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre, y subrayo, siempre, la eternidad con el Señor. Será en el aire nuestro encuentro con el Señor. Yo a veces, o sea, estos detalles, ¿verdad? Pequeños detalles. ¿A cuántos nos gusta volar? Yo creo que a todos, ¿verdad? Y a los que no les gusta es por el miedo a la altura, ¿sí o no? Yo tenía miedo a la altura y la primera vez que me subí a un avión, realmente fue muy difícil. Pero una vez que estaba allá arriba y veía todo chiquitito, bien color de hormiga, no, bien hormiguitas hacia todos, yo decía, qué cosa tan tremenda, cómo somos los seres humanos, cómo se ha aumentado la tecnología, ¿verdad?, en estos últimos 100 años. Hace 100 años sacaban los primeros aviones, fíjese, para usarse en la Primera Guerra Mundial. Es increíble en 100 años lo que ha hecho el humano, ¿verdad?, el ser humano, ¿no? Y vemos esas cosas, y yo digo, o sea, ¿cuántos, si nos quitan ese miedo a las alturas? Pues yo creo que todos ya, ¿verdad? ¿Qué mejor lugar, no? Como cuando dice, cuando uno, yo pues con todos estábamos noviando a su esposa, o los que se acuerdan, ¿no? Ahí en su juventud, que el hombre decía, yo te voy a invitar a tal lugar, y era un lugar especial, ¿verdad? O un restaurante, o un lago, o un cerro, un lugar bueno que para impactar a su novia, a su esposa, y eso es lo que quiere hacer el Señor. Él sabe que cuando nos llame para su presencia ahí en medio de las nubes, eso definitivamente nos va a impactar, porque en un abrir y cerrar de ojos estaremos allá arriba. Allá arriba, donde ve un puntito allá arriba, arriba de las nubes, ahí. Yo digo eso, ¿qué más queremos, verdad? Todo lo tiene tan planeado el Señor. Al detalle, Él es un novio bueno, perfecto, y sabe que nos gusta, ¿verdad? Entonces será allá en el cielo, en las nubes, en lo que se llama el segundo cielo, ¿verdad? El tercer cielo representa al trono de Dios, el segundo cielo representa al universo y todo lo que está en la estratosfera y en las nubes, y después está la tierra, ¿verdad? Y lo que está debajo de la tierra en el mar. El Señor volverá con todos sus santos y dará nuevos cuerpos poderosos semejantes al de Él, a todos los que permanecieron corriendo la carrera de la fe hasta el final, hasta el final. 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos significa en el original griego consolar, confortar, exhortar, desear bien, orar, todo lo bueno, ¿verdad? Alentaos los unos a los otros. Para los creyentes, los que creemos en su poder y en la misericordia de estas palabras, ciertamente nos traen consolación, confort y esperanza. Provocan exclamación, provocan adoración, alegría, paz. Llevan a la oración, llevan a humillarme en una vida de agradecimiento a Dios. Porque simplemente le creemos a lo que Él dice en su palabra. Entre comillas, simplemente, porque algunos la complican mucho, pero hay que creer. Fíjense, todo esto que el apóstol Pablo nos pinta ahí color bien así, hermoso, hay que creerlo. ¿Saben qué? Me he encontrado con cristianos, y no son pocos, que ven eso y dicen que es todo figurativo, que es cómo nos convertimos en Cristo, y empiezan a hacer alegorías, le llaman, alegorías de esto y lo otro. Y a mí me da mucha tristeza, ¿verdad? Que no tengan la capacidad de poder creer que nuestro Dios es un Dios poderoso. No se preocupe, vamos a llevarlos, tenemos carros algunos. Entonces, tenemos que tener, decimos, simplemente creímos. Pero a veces ese creer, ese tener fe, implica ver esto y decir, ¡wow, qué increíble! Dios va a bajar por nosotros y en las nubes y va a ser así, vengan aquí y ya vamos a estar en las nubes y nos va a dar un cuerpo semejante al de Él y vamos a estar para siempre como reyes y sacerdotes junto con el Padre. No, pues es demasiado, no le creo, se me hace difícil de entender, de creer. Bueno, tiene que entender que Dios requiere que le creamos. No quiere más cosas que eso. Esto es fácil o simple para los que tenemos fe, los que ya hemos creído, los que vivimos el amor de Cristo día a día, los que vivimos en el poder de Dios en nuestras vidas. Y aplica, mis hermanos, el contexto aquí de lo que leímos en el pasaje principal en Tito capítulo 2. Volvamos al pasaje principal, ahí en la carta a Tito, capítulo 2, y lo voy a leer ahora en la palabra de Dios para todos. Escuchen bien aquí, versículo 11. Porque ha sido revelado el generoso amor de Dios que trae salvación para todos. Ese amor nos enseña a no faltarle el respeto a Dios. A abandonar la maldad del mundo y a vivir en este mundo con buen juicio, como Dios quiere, dedicados a Él. Mientras tanto, esperamos ver la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardamos ese día feliz. Fíjense, esta es nuestra bienaventurada esperanza. Esta es lo que aguardamos seguros porque hemos creído. Aguardamos en esta promesa seguros, sin una pizca de duda, mis hermanos, porque creemos y hemos visto las señales en nuestras vidas. Hemos visto las señales del Señor Jesús en nuestra vida, su poder actuar en nosotros. ¿Qué hizo por nosotros? Como dice en el siguiente versículo, fíjense, en el versículo 14 dice lo que hizo. Ahí dice, pues Él, refiriéndose a Cristo, se entregó a la muerte por nosotros para liberarnos de toda maldad y limpiarnos de todo pecado. ¿Cuál pecado? Todo pecado, todo. También lo hizo para que seamos su propio pueblo. Ocupado, subraya ocupado, siempre en hacer buenas obras. Nos ha llamado, entonces, ¿qué? nos ha llamado a servirle haciendo su voluntad. Esto es sus buenas obras en nuestras vidas. Recuerde bien, no estoy confundido al hablar así, Sus buenas obras, ¿en qué? En nuestras vidas. Cuando hacemos un bien a otra persona, ¿qué hacemos? Hacemos la obra de Dios a esa persona. Eso es, somos una extensión de la mano de Dios que alcanza al hermano, que alcanza al débil, que alcanza al inválido, que alcanza al necesitado, que alcanza al que, al que necesita el poder de Dios. Somos solamente esa herramienta que deja fluir la buena obra de Dios. ¿Sí lo entiende, verdad? Sí. Jamás de nosotros sale algo bueno, sino la obra de Dios se cumple en nosotros cuando obedecemos su mandato, cuando nos humillamos a su voluntad. Esto es lo que nos diferencia claramente de un religioso. El religioso piensa que de él salió la buena obra, ¿verdad? Yo di la limosna, yo hice esto, yo hice aquello, por mí se convirtió tal persona. Yo llevé a Cristo a la otra. Yo le di dinero a la iglesia y por eso construyeron. Yo hice esto y lo otro. Nada que ver lo que es un cristiano con un religioso. Hay que tener mucho cuidado porque los religiosos, como eran los fariseos y los saduceos y todos los líderes religiosos de la época de Jesús, ¿qué dice? Eran hipócritas y no iban a ver al Cristo. Bueno, ¿qué significa entonces? Chéquelo bien. Dios nos salva individualmente, cada quien por su fe, ¿verdad? Para que ahora seamos parte de su pueblo, la iglesia, un conjunto. ¿Qué es la iglesia? Un conjunto de personas que se unen, ¿por qué? Por esa misma fe en Cristo. Para terminar, ¿qué cosa? La encomienda que nos da el amo, el dueño, el Señor. ¿A quién? A los siervos, a los discípulos. Su ministerio en la tierra para salvar almas y restaurar vidas, sacándolas del vicio, sacándolas de la práctica del pecado, como nos sacó a nosotros. ¿Para qué? Para que podamos estar en su presencia. Hasta que nos llame a su presencia o Él vuelva en gran poder y gloria en las nubes. Sigamos con el versículo 15. Dice así, eso es lo que tienes que enseñar, le dice a Timoteo, le dice Pablo a Tito, perdón. Anímalos y cuando estén en error, corrígelos. Tú tienes toda autoridad para hacerlo, así que no permitas que nadie te menosprecie. Por eso, mis hermanos, lo importante de la doctrina, ¿de qué? De su regreso. Si nos quitan esa doctrina de que Él va a regresar, nos quitan nuestra mayor esperanza. El diablo, mis hermanos, quiere dejarnos sin esperanza. El diablo quiere hacer que caigamos en la depresión y en que no tengamos, no, pues el Señor no regresa, igual, pues así le vivimos. Que nadie, mis hermanos, nos robe nuestra esperanza bienaventurada. Por eso debemos de perseverar en la doctrina de Dios. Porque si dudamos de la palabra de Dios o la aprendemos mal, nuestra fe, mis hermanos, no va a ser añadida, sino que va a ser desviada. ¿Cuánto conocemos mucha gente, muchos hermanos en Cristo que se han desviado de la palabra? ¿Por qué? Porque tienen sus doctrinas, han agregado otras doctrinas o están escuchando a falsos maestros. Y escúchenme bien, mi hermano, sin fe dice la palabra que nadie podemos agradar a Dios. Y si nuestra fe no es añadida y más bien es desviada, desviado va a ser mi camino en la vida. Sin fe nadie puede estar en la presencia de Dios. Sin fe no hay un verdadero seguir las enseñanzas de Jesús y menos así de practicarlas. Y por eso dice en el otro pasaje principal, vayamos al otro pasaje principal, Apocalipsis capítulo 22, versículo 10. Apocalipsis 22, 10 y 11. Y fíjese aquí, siempre esta frase es la que muchas veces la gente lo interpreta un poco diferente. Vamos a leerlo. Versículo 10. Y me dijo el ángel, no selles la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Fíjense, ¿qué le dijo el ángel a la profeta Daniel en el Antiguo Testamento? Sella la profecía, le dijo. Sellar significa, en la antigüedad había unos rollos, ¿verdad? Unos que eran papiros, hechos de papiro, pues a veces de cuero, de animal, y los enrollaban así y le ponían un sello, diciendo que hasta el tiempo que alguien lo va a abrir, se iba a abrir ese sello, ¿verdad? Pero a Juan en el Nuevo Testamento, en el último libro, no le dice el ángel como le dijo a Daniel. Ya le dijo, no, tú no lo selles, porque el tiempo está cerca. Ah, no, pero si a Daniel le dijiste que lo selles, no, pero tú no lo selles, ya está cerca el tiempo. 11, acá viene, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Esto es, en la vida hay ¿cuántas opciones? Hay dos opciones, mis hermanos. De eso se trata este versículo 11. La Biblia nos muestra claramente que solo hay dos caminos a seguir en esta vida. Y el Señor nos quiere ayudar con su palabra, dándonos promesas, bendiciéndonos, dándonos doctrina sana para que vivamos una vida mejor. Pero por sobre todo, para que vivamos la vida eterna junto al Padre. Esa es la que nos da, nos motiva y nos da ese anhelo, ese como para correr esa milla extra. Pero solo hay dos opciones. Claramente hay dos caminos a seguir en esta vida. Uno conduce a la vida y otro a la muerte. Dios se lo dijo a Israel cuando lo sacó a su pueblo de Israel de Egipto. Y vamos a Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Deuteronomio 30, versículo 19. Dice así la palabra de Dios. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, y que les había de dar. Recordatorio, recordemos, somos hijos de Abraham, ¿por qué? Por la fe. Gálatas 3:7 y Romanos 4:16, para los que anotan. Gálatas 3:7 y Romanos 4:16. Ahí están dos testigos, ¿verdad? En donde dice que claramente la palabra de Dios dice que somos también descendientes de Abraham, no por carne, sino por la fe. Y somos partícipes entonces de todas las promesas de nuestro padre Abraham. También fíjense lo que Josué, recuerdan quién es Josué, ¿verdad? El sucesor de Moisés, ¿verdad? También Josué le dijo a Israel, al pueblo, cuando él era el juez, que solo existían ¿cuántos caminos? Dijimos dos. Dos caminos entre los cuales tenía que escoger el pueblo de Dios. Les habla el pueblo de Dios, mis hermanos, a nosotros. Josué 24, capítulo 24, versículo 14. Josué 24, 14 dice así la palabra de Dios. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. En otra versión dice, sírvanlo con todo el corazón. Y quitad, seguimos leyendo en la Reina Valera, y quitad de entre vosotros los dioses, con D chica, a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy quién sirváis. ¿A quién sirváis? Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo, o sea, dice Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Punto final. O sea, es como que les dice Josué, un viejito Josué ya, ¿no? Me dice, ah, pero ¿no quieres saber nada de Dios, pueblo de Israel? ¿No quieres creerle? ¿Te vale, como diríamos estos días? ¿No te importa nada de las cosas del Señor y te niegas a servirle? Entonces, hoy mismo, elige bien. Elige, pueblo de Israel, ¿quién quieres servir? Porque todos, si no servimos a Dios, mis hermanos, ¿servimos a quién? Al diablo. ¿O es uno o es otro? Suena a veces muy duro, ¿verdad? Pero la verdad nos tiene que pegar. O sea, la verdad nos endereza por más duro que sea. El herrero cuando quiere enderezar una pieza, ¿cómo lo hace? A golpes. A golpes lo hace. Empieza a pegar los golpes y lo endereza. Josué le pregunta al pueblo de Dios, ¿quieres irte por los dioses falsos del mundo? Y el príncipe de este mundo, Satanás, todo lo que él te ofrece, ¿o quieres servir al único Dios vivo? Y el juez Josué dice, yo ya tomé una decisión. Allá ustedes, yo ya tomé la decisión más importante de mi vida. En cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Punto y se acabó. Ustedes ya fueron avisados. Su sangre no está en mis manos, le estaba diciendo Josué al pueblo. Y como también lo expresó nuestro Señor Jesús, esto que dijo el ángel en Apocalipsis 22:11, ¿vio? Jesús lo menciona en Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14, cuando él bien claro nos dice, y la comparación de esta parábola dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Considérese, mi hermano y mi hermana, muy bendecido, porque el Señor mismo lo dijo, pocos hallamos la verdad. Cada vez que leo este pasaje donde el Señor nos advierte en forma clara cómo son las cosas, negro o blanco, bueno o malo, vida o muerte, no puedo más, mis hermanos, que arrodillarme en humillación y agradecimiento por salvar a este tonto pecador, ¿verdad? Es tremendo, que nada merecíamos, pero Dios en su infinito amor, en su infinita gracia y misericordia, nos ofreció todo. Esa es su gracia, que podemos ser parte, recibir por medio de ¿qué? De nuestra fe. Por lo tanto, en la vida solo hay dos caminos, el que conduce a la vida eterna y el que nos lleva al infierno, lugar de tormento sin fin. Y como consecuencia de esta verdad de Dios, hay también que dos formas de vivir también, mis hermanos. Como consecuencia de esta elección que hace la gente, libre elección que hace cada uno, hay dos formas de vivir. O vivimos en la inmundicia y pecado de este mundo, o en santidad y obediencia a la palabra de Dios. Y aquí la vara de medida no es la vara humana. ¿Vieron esa vara que dice, ay, pero si es un pan de Dios mi hijo? Vamos, espere. Si a usted cree que es un pan de Dios porque es su hijo, lo ve con sus ojos de amor, de padre. La vara de medida es la de Dios. O estás en tus obras, o estás en la obra de salvación de Cristo. Cada uno de nosotros debemos de meditar en qué camino nos encontramos y definirnos, porque Dios desaprueba los términos medios. A Él no le gusta término medio. A Él le gusta bien cocido. No podemos engañarnos creyendo que podemos servir a Dios y vivir como este mundo nos ofrece. No, no se puede. En la Biblia podemos ver cómo Dios desaprueba este tipo de comportamiento, desaprueba los términos medios. Mis hermanos, se lo digo en todo el amor. Siento el corazón de Cristo cuando dijo esto en Mateo 7. Realmente, no nos dejemos engañar por nuestro corazón engañoso y por las mentiras del mundo, del diablo. Oseas capítulo 7. Vayamos todos a Oseas, vamos terminando la enseñanza. Vayamos todos a Oseas, ahí en el Antiguo Testamento, capítulo 7, versículo 8. Lo voy a leer en la traducción viviente. La traducción viviente de Oseas 7, 8 dice así: el pueblo de Israel se mezcla con paganos de otras naciones, fíjense, y se vuelven tan inútiles como un pastel a medio cocer. ¿Cuántos han comido un pastel a medio cocer? Otra vez Angie hizo un pastel así. Se veía muy rico. No, después hizo un pastel rico, ¿no? Pero antes hizo un pastel así. Se veía bien rico, después lo probé, estaba bien, olía a huevo. Entonces, ¿qué causó en mí? Pues, obviamente no causó gusto. O sea, estaba el pastel, ¿qué? A medio cocer. Se vuelven tan inútiles como un pastel a medio cocer. El rendir culto a dioses ajenos, dice el 9, consume sus fuerzas. Chéquelo bien esto, hermano. El rendir culto a dioses ajenos consume sus fuerzas, pero ellos ni cuenta se dan. Su cabello se ha encanecido, pero no se dan cuenta de que están viejos y débiles. Toda la vida viviendo para estos dioses falsos, para los Baales, los Molochs, persiguiendo la zanahoria. ¿Sí entiende el término, verdad? Consumiéndose todo, envejeciéndose, como dice la palabra, y gastando todas nuestras fuerzas, y ni cuenta nos damos que el tiempo ya se nos fue, y vivimos por lo temporal y no vivimos por lo eterno. A nosotros, que no nos engañe el diablo. A la gente del mundo ya está engañada por eso, pero nosotros no nos jactamos, mas sin embargo tenemos que ayudarnos a ellos también, a sacarlos a la luz de Cristo. Versículo 10 dice: su arrogancia testifica en su contra, sin embargo no se vuelven al Señor su Dios, ni siquiera tratan de encontrarlo. Fíjense, yo tengo varios en mi donde ser vecinos que son muy religiosos. No, que la sacristía, no, que no sé qué, la liturgia, no sé qué, todas las quieren participar, que ya vino la mona acá y hay que ir a no sé qué a la procesión. Todos están ahí poniendo en el chat de ahí de los vecinos, ¿vio? Porque tenemos un chat, ¿vio? Que para protegernos, ahí viene un ladrón, que ahí sube alguien, ay, me robaron, que entonces es para protección. Yo creo que en todos así está bueno eso, ¿no? Y ellos siempre suben cosas así de religiosas, ¿verdad? Y cuando me acuerdo que una vecina le dijo: ay, usted vecina es tan buena, usted se merece el cielo. Y la otra le dijo: gracias. Le dijo. Y yo me quedé y le dije a mi esposa: mira, Señor, hay que orar por ella, ¿verdad? Su arrogancia testifica contra ellos, dice la palabra. Muchos dicen que son muy buenos. Ah, pero si es muy bueno esa persona. A nadie hizo daño, pero tuvo arrogancia de no aceptar a Cristo en su vida. En el Nuevo Testamento también podemos ver cómo la tibieza de la iglesia de Laodicea desagradaba a Cristo. Apocalipsis 3:15 dice, Apocalipsis 3:15 al 17: yo conozco tus obras, le dice a la iglesia de Laodicea al Señor, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre ciego y desnudo, y tómale para que tenga, ¿no? Pobre, ¿no? Este pasaje, y nunca me voy a olvidar, cuando Dios estaba tratando conmigo una vez, yo leí este pasaje y no, luego, pum, es para ti. Tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tú, Mario, me dijo. Dije, espérame, yo soy bueno. Yo voy a la iglesia y diezmo y saludo a todos mis hermanos y hasta sirvo en dos ministerios. Así le dije, no estoy bromeando, Le dije así con voz de buenito. Entonces, ¿no? Y él fue bien claro. Tú eres esto. Es increíble. Si nos damos cuenta, Dios desea que nos decidamos, mis hermanos. Dios, claro que quiere que andemos en pasión por Cristo. Sea un amor verdadero. Que todo nuestro corazón se lo entreguemos a Él. Que no digamos, te doy mi corazón y después no, pero regrésame en un ratito. Y ahí te lo doy el domingo y después el lunes me lo quedo un ratito. No quiere que nos engañemos a nosotros mismos, pensando que somos de Cristo, cristianos, pero no queremos saber mucho de Él. Lo tenemos en segundo, tercero y hasta en cuarto, quinto lugar. Nadie puede servir a dos amos, dijo el Señor. Por ello Juan en su libro de Apocalipsis, considerando el tiempo de la segunda venida de nuestro Señor Jesús, está muy cerca, porque así se lo dijo el ángel y así se lo dijo el Señor también. Está cerca ese tiempo. Si no es ese tiempo el que está cerca el tiempo de mi muerte, como decía Job. Nuestros días están contados. Y nos dice esto de la importancia de que debemos de definirnos. De tal forma que aquel que es justo, que practique la justicia todavía. Y que guarde, se guarde en santidad para Dios. Pero aquellos que aman este mundo perverso y no aceptan la necesidad de Cristo en sus vidas, se creen justos en su propia justicia, por lo que no se arrepienten de pecados, entonces siguen practicando el pecado y son inmundos hasta que se les acaben los días que el Señor les concedió en esta tierra, o hasta que Cristo vuelva. Eso es Apocalipsis 22, 11, mis hermanos. Es importante que todos nos definamos, ya que ya no es tiempo de andar jugando, no es tiempo de estar vacilando entre dos pensamientos, o creyendo que podemos agradar a Dios yendo a la iglesia un día y durante la semana pecando el resto. No se puede vivir en hipocresía. Como Elías le dijo a Israel, ¿se acuerdan cuando estaba enfrentando los 450 sacerdotes de Baal? Le dijo a Israel, es momento de definirnos por Dios. Primera de Reyes 18, 21 dijo, ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, dice que la gente se mantenía en absoluto silencio. Estaba titubeando. Ay, ¿qué hago? ¿Voy para allá? ¿Voy para acá? Creo en las fábulas que me contaron mis abuelitos. Ay, que no sé si son verdad. O aquí están estos, se visten súper con oro y súper bien. Los 400, son 450 y ahí está Elías, todo ahí zaparrastroso, sucio y huele bien. Ay, huele a burro. Y sí, él dice que el Dios está, pues así es el Dios de él. No, pues... No, pues ahí están ellos con túnicas y guirnaldas de oro. No, pues yo me voy con ellos. El deseo, mis hermanos, de Dios es que todos los hombres sean salvos de la condenación eterna, y por eso hoy día se predica el Evangelio. Sin embargo, debemos de estar conscientes de que no podemos estar bien con Dios y continuar participando de las obras de este mundo. Por eso en el libro de Apocalipsis encontramos esta exhortación a definirnos. Blanco o negro, vida o muerte, o vivimos para Dios santificándonos cada día más delante de su presencia, o si alguien prefiere más al mundo, entonces el injusto sea más injusto y el inmundo más inmundo, porque por sus pecados ellos van a perecer. Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿A cuál Dios hemos creído, mis hermanos? Que hemos creído en aquel Dios que nos dio nuestra esperanza bienaventurada, de que Él va a volver y que mientras tanto nosotros vamos a elegir el bien, a seguir como enlace de su brazo, una extensión de su brazo para hacer esas buenas obras que el Señor preparó para sus hijos. Hagamos mientras Él nos contó los días en esta tierra. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque en tu palabra somos edificados. Tu palabra nos corrige cual martillo a metal y nos rectifica. Y yo te doy gracias, mi Dios. Te doy gracias por cada una de las vidas, almas que aquí nos encontramos. Porque deseamos y te anhelamos, Señor, más que todas las cosas. Y mientras caminamos esta peregrinación en esta tierra, Señor, ayúdanos en nuestra incredulidad. Como aquel padre del endemoniado dijo, ayuda mi incredulidad, Señor. Y aún en su incredulidad, el Señor vio su humillación y rescató a su hijo. Señor, así, Padre, oramos ante ti, mi Dios, porque sabemos que nada merecimos, mas tú, sin embargo, nos amaste. Y has planeado todo esto, mi Dios, y nos has dado tan grandes esperanzas de que si morimos, en ti morimos y en tu presencia estaremos. Y si tú regresas, Señor, te veremos en tu gloria en las nubes y nos darás cuerpos semejantes al tuyo, mi Dios. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, porque queremos que nuestros seres queridos, familiares, amigos, vecinos, miembros de la congregación, Padre, vengan a la verdad. Regresen también a la verdad en ti, Padre. Padre, humíllanos y humíllalos para que podamos ser enaltecidos en tu verdad y en tu justicia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.